Esta es una nueva canción que viene desde España con la banda Vacío. El tema es Mi Interior. La banda peruana 40 Gramos nos trae el tema Compasión. We'll be right back. historia no está escrita todavía. Esta banda fue formada el año 2019 por músicos de la escena bilbaína en España. Se llama Stereo Nice y nos traen un nuevo tema. La canción es On My Way. It's 2 a.m. in the morning and I'm still thinking about you. What kind of spell did you cast on me? In the morning, I'm still thinking. Recordemos a la banda peruana Matus con el tema Rompecorazones. Amigos, los saludo a Jorge, inicio este set musical con novedades. Esto viene desde Chile, son los Bebés Paranoicos, el tema es A Cada Segundo. Que te no. segundos se alza mi voz. A Lima, Perú, la banda es Exploding Sun y el tema es Carta a Dios, es su nuevo sencillo. Querido Dios, ya, por favor, dime cuándo es que se acaba esta tortura, basura, y no me importa blasfemar, siempre y cuando sea real. Mira qué tonto te ves, cuando te trato de igual, tu imagen semejanza. Hasta Colombia, la banda de Sofía Serpiente y su nuevo sencillo titulado Libre. Yeah. Volvemos al Perú, este es Tata Bird y el tema es Like Souls, parte de su nuevo disco. Vamos hasta México. La cantante es Pagua y el tema es Caramewa. Cuando me sirve tu flick, Washington. Caramelo, nirvata, van su vibrewa, o la fancha de va. Es indomable y el tema es la primera edad. Este Brasil, la banda es MBU77 y el tema es Touch the Terror. Es parte de su nueva producción, de su nuevo disco. vamos al Perú, esta vez nos vamos hasta Cusco, la banda es Blue Jaggers y el tema es Over. Desliza, deslízate. Todo el mundo aquí presente. Abre las piernas, borre la mente. Muerde esa boquita candente. Deslízate sobre. Over, over and over. Over and over and over and over. Over me, baby. Hey, ¿quieres empezar? Put your fingers deep inside. Hey, ¿quieres terminar? Want you to take me back to the top. Vino caliente para la gente. Más happy brownies blowing la mente. Se derriten sobre tu vientre. Desliza, deslízate. Todo el mundo aquí presente. Abre las piernas, borre la mente. Muerde esa boquita candente. Deslízate sobre. Over, over and over. Over and over and over and over. Over me, baby. Hey, ¿quieres empezar? Put your fingers deep inside. Hey, ¿quieres terminar? Want you to take it back to the top. Cierra este set musical con la banda costarriqueña Malocho y el tema es Misión, su nuevo sencillo también. Baby.

pierde claridad. Cada sonrisa esconde una verdad. Despierta ya la mentira. La sociedad es la falsa luz, donde la vista se torna en cruz. Caminos ciegos, caminan tuertos. Hacia ninguna parte. Detrás de acá, la pelo se oculta una sombra. En un escenario de cáscaras usamos la realidad. Dime qué hay bajo tu piel. Dime cuál es tu miedo. Ahora entierra los muertos a ciegos y tuertos. Después de una imagen que cree mostrar. Claridad, cada sonrisa esconde una verdad. Despierta ya.